Kino, con cada uno de sus libros, lleva ya muchos años demostrándonos que los niños son los depositarios de la sabiduría. Lo malo para el mundo es que a medida que crecen van perdiendo el uso de la razón y se les olvida en la escuela lo que sabían al nacer. Se casan sin amor, trabajan por dinero, se cepillan los dientes, se cortan las uñas y al final, convertidos en adultos miserables, no se ahogan en un vaso de agua, sino en un plato de sopa. Comprobar esto en cada libro de Kino es lo que más se parece a la felicidad, la quimioterapia. Estamos aquí en un sótano lleno de humo. Estamos los investigadores de Topota. Nos han mandado un caso que nos ha sobrecogido y nos ha puesto la piel de gallina. Esta amada niña Mafalda, esa niña que durante 10 años nos ha dicho cómo es el mundo, ha desaparecido en unas circunstancias totalmente extrañas. Y aquí desde Topota vamos a intentar investigar este caso en el que estamos sin pistas algunas. Mis dos compañeros, Jaime, Paco y yo, Jorge, vamos a intentar desentrañar este misterioso caso de la desaparición de una de las niñas más famosas del cómic mundial, Mafalda. De la pregunta inevitable, ¿te la habrán hecho alguna vez? ¿Cómo nació su personaje? Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara, porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Rabanitos, Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Pero, y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo, la heladera también. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la Cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno. Ahí apareció el nombre. Llora. Está la sucia. ¿Cómo se llama? Mafalda. Tiene nombre de princesa. No quedamos contentos tras escuchar esto, esta pequeña entrevista aquí, ¿no? En los medios buscamos en todos los sitios donde pudimos encontrar información, pero nunca, siempre nos quedó una espinita clavada sobre el tema de Kino y Mafalda y decidimos ir a por él, decidimos buscarlo y hacerle nuestras preguntas. Porque esto huele a crimen, ¿eh? Esto huele muy mal. le dije, recuerdo que le dijimos, bueno, ¿alguna vez has visto a una Mafalda de carne y hueso? ¿Alguna vez has encontrado a esa niña por la calle después de la última vez que la viste? Y él respondió que no, que si acaso había visto a un camarero en Portugal que se parecía mucho a Manolito. Ah, pero que ahora bien, muchas nenas de la colegial se sabían de memoria todo Mafalda. Matemos con reggae, machismo y religión. Yo, mercenarios por dinero, matamos a tus ídolos o asesinalos tú mismo. Si sagras o mortales, la ambrosía dásela a los animales. Y dame una razón más convincente. Un grupo de mujeres violentas te va a abrir la frente con la fuerza de la opresión. De siglos y siglos soportando la misma canción. Sal a la calle y viste con retales y baila con las miradas de los normales. Levanta el puño que se vean esos pelos. No sé cómo decirte que yo vivo como yo quiero. ¿Dónde está escrito? Lo que yo quiero no son delitos. Lo que yo quiero es que me quieran como soy, con virtudes, con defectos, con problemas, con inventos, con tornillo fuera y dentro para que vaya al aparejo. Y si no tengo reflejo me vas a querer igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, papá. Me vas a querer igual, me vas a querer igual, me vas a querer igual, ya está bien de culatas. Tu machote, que andas pegando a las mujeres. Lo que tienes mierda, lo que te mereces. Clávale el cuchillo, ya es hijo de puta. Mírala de los ojos, asegúrate que te lo disputa. Y es puta, y hasta que el alma duela. Y la escuela solo enseñan y a tragar más mierda. Las cifras solo suben y tu ego está erecto. No la estampa nacional, de macho ibérico. Estamos en un programa de Mafalda, sí. Y somos actrices que estamos haciendo... Esta una cosa, y ahora le voy a dejar a Camilo. Hola, me llamo Camilo. Estamos grabando un programa de Mafalda y estamos grabando dos niños, uno llamado Carmela y otro Camilo. Yo tengo 5 años y Carmela tiene 7. Bueno, decidimos ir a su barrio y preguntarle a toda la gente que la había conocido. Entre ellos, dimos con Pablo. ¿Pablo que era? ¿Un amigo de Mafalda? Bueno, Pablo era el zapatero, ¿no? Tenía una tienda de zapatos en el barrio y se había encontrado con ella algunas veces. Ah, pues vamos a preguntarle. Vamos. Vamos a preguntarle. ¿Es esta tienda, no? Creo que sí. Pasa. Vamos a pasar, venga. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué querían? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Estamos bien, me vienen con cara seria. Bueno, es que estamos investigando un caso muy especial. No sé si usted se acuerda de una niña morena haciendo siempre preguntas impertinentes. Mafalda. Mafalda, me suena su nombre, sí, me suena su nombre. De hecho, guardo a fuego las 3 veces que la he visto yo a esa niña. ¿Ah, sí? Ah, pues podría contarnos un poco en qué circunstancias y lo que usted recuerda, porque cualquier información nos será útil para resolver el misterio. La primera vez que la vi, iba con su mamá, una mujer excepcional, no como la niña esa impertinente donde las haya. Yo, como buen tendero, intenté ser amable y le pregunté cómo se llamaba y de ahí me dijo su nombre, Mafalda. Por eso me acuerdo bien. Y después le pregunté, siguiendo siendo amables, que si iba al colegio. Y la muy ingrata va y me pregunta que si yo pagaba mis impuestos. Ustedes se lo pueden creer. La verdad que es terrible. ¿Los paga usted? Ustedes se lo pueden creer, ustedes se lo pueden creer. Y bueno, ¿y qué hay sobre esa segunda vez? Esta la primera vez parece que define bastante bien el perfil de esta niña, pero la segunda vez, ¿qué ocurrió? Iba yo con mi amigo Ernesto, tiene una pescadería aquí al lado, íbamos hablando del mundo, pues yo sabe, usted sabe, no somos hombres ya, tenemos unos años. Íbamos hablando, pues, de esta algarabía juvenil que quieren cambiar el mundo, que todo, y pues nos reímos un poco. En ese momento yo le eché el ojo, y Mafalda también estaba en la acera, observándonos. Esa niña estaba en todos los lugares, tenía ojos y lengua para todo, no tenía pelos en la lengua esa mujer, esa niña. Y cuando estábamos montando Ernesto y yo en el coche, escuché que se fue corriendo y dijo a sus amigos algo así que se me ha grabado en la memoria. Se me ha grabado lo que le dijo a sus amigos. Sonamos, muchachos. Resulta que si no nos no, que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Usted puede ver qué filosofía puede estar albergando a esa niña. ¿Qué educación le pueden dar sus padres para que tan pequeña pueda ir diciendo esas cosas? ¿Usted vende los zapatos de dos en dos? En impares, sobre todo. Impares. El 36 no tenemos. Caballero, tenemos mucha prisa y tenemos una última pregunta. ¿Puede aportarnos algún dato más sobre ella, algún encuentro en el último momento? Bueno, yo digo que yo no deseo el mal a nadie. Yo quiero decir que yo no la veo desde hace unos días, pero es que mi mujer no puede dormir tampoco. Mi mujer no puede dormir. Iba mi mujer con nuestro hijo Pablito, como yo, Pablo, y estaba llorando. Estaba llorando y mi mujer pues le estaba pues poniendo las cosas en su sitio. Y pues para apoyarse, estoy seguro que fue esa niña, estoy seguro por la forma de contestar. Yo no le deseo mal a nadie, pero Dios le da a cada uno lo que se merece. Y si se ha ido, pues se ha ido. Yo, esta mujer, esta muchacha. Y entonces le dijo mi mujer para que Pablito dejara de llorar. ¿Has visto que esa niña te está mirando? Va a sentir vergüenza de ti. Y de una, le gritó que no. Y se fue diciendo, por suerte la nena tiene conciencia gremial. Conciencia gremial. Allí no entendimos nadie nada. Allí no entendimos, pero no le puede decir eso a mi mujer. Ojalá esa niña, esté... No sé de quién es el padre, pero yo no la quiero ver nunca más, ¿eh? Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, aquí le dejamos con sus zapatos, ¿eh? Madre mía. Adiós, luego, adiós, ¿eh? Hasta luego, tengo un buen día. Adiós. Acabo de venir de hablar con Kino. Creo que tenemos una clave de lo que ha podido pasar, Porque... Cuenta, por favor. Sí, bueno, es que le hemos preguntado sobre Mafalda a Kino, ¿no? Y nos ha dicho que cuando mira para atrás y ve y recuerda a Mafalda, dice que le parece insoportable. O sea, que no la tragaba. No. Pero él era prácticamente como un padre para ella, ¿no? Sí, pero bueno, dice que no es que reniegue de lo que ella decía y eso, pero que sí que le parece que sobreactuaba mucho y como que era muy histérica, no sé, no la soporta. ¿Cuáles eran sus palabras exactas? Así, porque hay que buscar. Cuando estamos en un caso tan tan intrincado, hay que ver con qué se expresó Kino. A ver, yo le pregunté, o sea, cuando se puso así, yo le dije, pero a ver, claramente, ¿la has matado o la has dejado morir? Y entonces, pues, se puso rojo, que sabéis que él era blanco, sí, con gafas. Sí. Pues se puso un poco como una especie de Woody Allen, era él. Sí. Calvorota, las sí, botas calvorotas. Pues se ¿no? puso rojo, ¿sabes? Así como un arranque un poco de ira. Y dijo, haz el favor de no ponerte trágico. Me dijo, primero que me tuteó hasta ese momento, pero dice, haz el favor de no ponerte trágico. Este guarda algo. Y dice que simplemente, que porque no, que empezó, que le resultaba muy opresiva. La palabra que utilizó fue Mafalda me resultaba muy opresiva. Esto huele a tinta podrida, Sí. Y nada. Decía que o ella o él, que era una cuestión de seguir, de que o Mafalda seguía con vida, o él o acababan con él. O sea que podemos estar hablando de un asesinato. No me digas eso, no, yo aquí no le tenía mucho aprecio. Bueno, puede ser como esto de Frankenstein, ¿no? El doctor Frankenstein inventa el monstruo que acaba matándole, ¿no? Bueno, no sé, yo creo, yo no es por nada, pero estoy pensando en aquellas veces en las que las creaciones han superado a los escritores. Por ejemplo, acordémonos... De lo que tú escribiste un día. De lo que yo escribí un día y casi estuvo a punto de matarme, o Conan Doyle. ¿Quién se acuerda de Conan Doyle? Todo el mundo acordamos de Sherlock Holmes y lo intentó matar también. No sé si lo mató después, ese caso no lo llevé yo. O el que escribió a Miguel Delibes, ¿no? El escritor que escribió a Miguel Delibes. Claro que lo intentó matar. Lo intentó matar también, sí. Bueno, Unamuno tiene algo así también, en Niebla. O sea, estamos en... Sí, no sé, hay una lucha con el personaje. Sí, la verdad que... Yo creo, amigos, aquí debemos seguir con nuestra investigación. ¿Y qué os parece ir a la escuela? Vamos a la escuela a hablar. ¿Vamos con al los cole? Profesores. Venga, muy buena idea. Nos pueden dar alguna clave. Venga. A ver cómo era esa niña. Vamos. Para dormir me repetiré. Salió cale galleta y dulce. Milo. Apúrate, Felipe. No quiero perder el noticioso. Seguro que dirán algo del Mariner y las fotos de Marte. ¿Vida en Marte? ¿No es sorprendente que haya vida en otros planetas? Vamos a encender la radio a ver si dicen algo. Y bombardearon intensamente Vietnam del Norte. Ginebra. No se llega a un acuerdo sobre desarme nuclear. Jordania, un nuevo tiroteo con tropas de Israel. Lo sorprendente es que haya vida en este planeta. Culpa de tu vida, animales te están gritando en la cara para ahorrar, para no enfocarte en tu prepotencia. ¡Qué mala idea! donde muchos mueren. Para que vivas tu sueño, da igual como lo mires, no, no, no es bueno consumir y sin necesidad, porque quiero y puedo, no, no, no, lo estamos haciendo bien, y hasta un ciego no puede ver la comida. Vamos, Jorge, creo que es por aquí, ya creo que hemos llegado. Es aquí en lo alto de la colina esta, este es el cole donde iba Mafalda. Sí, este, yo creo que es este es el cole donde iba Mafalda, donde tenía tantas ganas de venir Mafalda. Es que era una niña deseosa de conocimiento. Me acuerdo una vez que se estaba midiendo la cabeza y se preguntaba si todo, antes de empezar el colegio, si todo ese conocimiento le iba a caber en la cabeza, dentro de la cabeza. Sí. Gente, con qué ansias. Sí. Los profesores nos van a hablar maravillas de esta muchacha. Sí, yo creo que sí, yo creo que le quedan buen. Hostia, mira lo que hay en la puerta, mira qué pintada. Una pintada, ¿verdad? Que pone, no se entiende muy bien, pero pone, el mundo está de Q. ¿De Q? No sé. A lo mejor se les habrá acabado la pintura o no sé qué les habrá pasado. Bueno, vamos a entrar por aquí. Bueno, mira, el conserje. Hola, ¿qué tal? Bueno, perdón, le preguntamos por Rodolfo Gondolfo. Soy yo. Ah, Rodolfo. ¿Rodolfo? Sí, soy yo. Hostia, tienes una voz parecida al otro Tombota. Me habían dicho, Rodolfo. Sí, yo. Bueno, me pensaba. Usted fue el maestro de sí, Mala. Sí, fui yo. ¿No era una maestra? Estoy muy descontento. Quería comentarle. Pero una cosa. Era una maestra, sí. No, es que. Nuestros informes decían que. Es que los cómics me han hecho mucho daño. Me ha hecho mucho daño, porque realmente yo fui el maestro de Mafalda, de Mafaldita, le llamaba yo. Ah, pues. Ita, Mafaldita. Pues que no era más cachondo de lo que... Y nada, a mí no me ha sacado nunca. Pues que no era más cachondo de lo que parece, porque... Cachondo, guarda, te diría yo, a mí nunca me ha sacado ya mozas, yo he visto mucha maestra joven dibujada por él, pero... Ya. Vale, o sea, que Kino no le ha... No me ha agrado. O sea, no, Kino no se llevaba muy bien con Mafalda últimamente y usted tampoco se lleva muy bien con Kino. Esto me parece un poco extraño, porque sabe usted que Mafalda ha desaparecido. Tú no tienes estudios, Bueno, y nos puede contar, no sé, bien. Alguna anécdota. Estamos tratando de profundizar en anécdotas de la niña. ¿Nos puede usted contar cómo iba en el cole y sí. qué hacía aquí? Sí, sí que había habido que había desaparecido. Sí que lo había habido, sí. Y bueno, anécdotas tengo pues un millón. Podría aburrirles. A mí me sorprendía mucho las ganas que tenía de aprender, pero no era como yo, que soy un cerebro, sino que lo utilizaba un poco para hacer el mal, un poquito, la niña. Recuerdo un día que le pregunté el verbo confiar, de la primera conjugación, el presente. Yo confío, tú confías, él confía. Nosotros confiamos, vosotras confiáis, ellos confían. Y la niña al terminar dijo, menuda manga de ingenuos que confían en todo el mundo. Fijaos cómo era en mitad de clase la que me lió. Era una derrotista, esta muchacha era una derrotista. Tenía un punto... No, pero era brillante, ¿no? A usted eso le gustaba, ¿no? Sí, sí. Pero es que era muy afiladita la nena. Recuerdo que un día andaba en el cole con un amigo suyo, con el gallego. ¿Cómo se llamaba el gallego? Con Manolito, sí. Y... Buena gente, Manolito. Bueno, un poco tontete. Y le dijo... No, vaya profe, ¿no? Y le dijo que le explicara las divisiones, que le había preguntado a su padre que le explicara las divisiones. Y le dije yo a ella, ¿por qué no me preguntas a mí, Mafaldita? Y te dije, ahí está Mafaldita. Le dije yo eso, me lo pregunta a mí. Y me dijo, no, perdone, maestro, usted no lo sabrá, porque le preguntaba a mi padre por las divisiones entre negros y blancos, musulmanes y cristianos, divisiones más de carácter sociopolítico, me dijo la niña. Y a usted se le quedaba una cara como la que tiene ahora, ¿no? Con las gafas más caídas. Pero me han dicho que Mafalda... No le veo que hable usted con mucho cariño de Mafalda tampoco, porque también Pablo nos hablaba mal de ella también, pero también era graciosa en el aula, ¿no? Nos dijeron una vez que cuando la profesora, la maestra, iba a hablar del Pentágono... Y dijo, yo, que estaba en esa clase. Dijo ella, y mañana del Kremlin. Sí, así era. O sea, que era graciosa en clase. Sí, usted le ve la gracia. No. Y, por ejemplo, ¿qué más nos puede contar? Porque queremos decir que usted es sospechoso de la desaparición de Mafalda. Perdona, ¿podría tener las manos sobre la mesa mientras hablamos? No, yo lo que sí que quería comentar es una anécdota. Voy a hacer oídos sordos a sus insinuaciones, porque yo la verdad que tengo coartada en el último año. Y, bueno, pues un día estaba corrigiendo trabajos de... Estaba corrigiendo trabajos de clase y di con uno de Mafalda. Era sobre las invasiones inglesas en nuestra querida América. Y en la mayoría de los trabajos salían, pues eso, pues indios y vaqueros, algunos de ellos despistadillos, algunos casacas rojas invadiendo. Y ella, por darles también una pista de dónde puede estar, me dibujó allí a dos hippies, a un hippie y una hippie de la mano por el tema del amor libre y tal. Y a un lado ponía Rolling Stone y a otro lado The Beatles. Y eso eran para allá las invasiones. A ella le gustaban los Beatles. A mí me da por pensar que sería una comunidad de esas a vivir, ¿eh? Ah. Que siendo profesor... No, la veo yo hippie a Mafalda. No. Y algunos, por ejemplo, estamos buscando referencias, algunos amigos de, por ejemplo, Guille, Manolo, Susanita, ¿qué nos puede decir de ellos? menuda patita eran. Vamos, me viene aquí a la cabeza, sin más ni más, el nene este del pelo como a capas, que se llamaba Miguelito. Y le digo un día, Miguelito, 8x9, me dice el nene, vamos, sin darle importancia, me dice, los que conocemos nuestras propias limitaciones, solo lo sabemos hasta el 8x5, fíjate cómo es este nene. Pues así van todos, una manga de vagos. Qué buena memoria tiene usted. ¿Y tú? Bueno, pues nada. Bueno, Rodolfo, a este hombre lo descartamos de la lista de sospechosos, ¿no? Bueno, no sé, yo... El hombre no da mucho de sí. No sé, bueno, yo creo que tendremos que ir a otro sitio. Me parece que el profesor... ¿Tiene un pitillo ustedes? No se ha de fumar, ¿eh? No se ha de fumar. ¿Y la familia? La familia vive por aquí cerca, ¿no? ¿Vivía lejos, Mafalda, de aquí? Vivía muy cerquita, a 3 cuadras de aquí. O sea que podemos, yo creo que tenemos que... Y pues nada, seguimos nuestra investigación. Chao, yo ya he sido educado, pero he perdido, porque me ha marcado como el ganado. Y ha rezado por las mañanas y ante el rey, y ha estudiado. Quiero a la calle. Quieren un pueblo de zombies que buscan cerebro. No sabe leer ni podrán hacerlo. Y si Orwell se levantara, se daría en la cara con una cámara de vigilancia. Somos gigantes. La hambre ya no mate. Y somos gigantes. Y las ratas van al queso. Y somos gigantes. La hambre ya no mate. Y somos gigantes. Y las ratas van al queso. Y somos gigantes. Somos gigantes. Y las ratas van al queso y somos gigantes. La pelea no mate. Y somos gigantes. La profesora no explica, les pega. Impone la ley del mal. Con nuestra investigación, fui yo a ver a Kino por tercera vez, porque no nos quedaba claro, eso de que no la mató, y yo le quise preguntar por última vez a Kino, y bueno, después ya de tanto tiempo, 10 años juntos que estuvieron Kino y ella presentando todos los días en el diario, de yendo juntos al diario, a este diario argentino, y le pregunto si después de tanto tiempo no extrañaba Mafalda, y no podéis pensar que me dijo. No, yo me lo imagino después de lo que me dijo a mí. Sí, no, la verdad que estaba rodeada de una gente un poco extraña, Mafalda. O sea, es que nadie le quería a esta muchacha. ¿Pensáis que sus padres tampoco? Hombre, no. Yo no estoy de acuerdo en que nadie le quería, pero bueno. Vamos a hablar con sus padres, a ver qué nos dicen ahora. Pero bueno, os digo que Kino, aquella mano de la que salió Mafalda, dijo, cuando le pregunté si no era cierto que al final no extrañaba a Mafalda, me dijo, seguro que no. Si Mafalda quiere vivir, allá ella. Yo también quiero vivir. Y en eso estoy. Bueno, esta entrevista que hice junto con Rodolfo Braselli en Buenos Aires en abril de 1987, me dejó muy frío. Me dejó muy frío, como Kino, ese ser sin sentimientos. ¿Te puedo hacer una pregunta, papá? ¡No! Tus preguntas siempre traen problemas. Ya las conozco. Bueno, está bien. Te quedarás con la duda de qué es lo que quería preguntarte. Siempre será mejor. Mafaldita, ¿dormís? ¿La familia? ¿Sí? Hola, buenas. Queremos hablar con la familia de Mafalda. Ay, sí, pero ¿quiénes son? Bueno, somos... ¿Como los detectives salvajes? Sí, los detectives salvajes de Topota. Estamos buscando a su hija y queríamos hacerles unas preguntas. Mi niña se ha ido. Está bien, no hace falta que la busquéis. Está bien, gracias, ¿eh? No, espera. No intentes cerrar la puerta, que tenemos muchos sospechosos. Queremos saber... ¿qué sabe usted? Espera un momento, que espera. Aquí en la puerta no quiero hablar. Venga, pasa un momento al salón. Ábrenos la puerta y échenos un wikicito. No, aquí no. Mafalda que lo bebía sin hielo, con dos hielos, ¿no? Señora, no se derrumbe, señora. La vamos a encontrar. Debe usted la mano. No sé qué insinúan, ¿eh? Bueno. Yo no le daba de beber a la niña, ¿eh? Bueno, que... La niña era muy lista. ¿Dónde? Más que vosotros. ¿Dónde cree que puede estar? Yo creo que se ha ido y está, pues... Es que es una niña que con mucha sensibilidad, mucha inteligencia, y entonces pues ya sabía cómo funcionaba el mundo ya de pequeña. Entonces pues ha ido a encontrar... ¿A qué se refiere con que sabía cómo funcionaba el mundo? ¿Tiene alguna anécdota? Ella lo sabía todo. Ella sabía que yo había dejado mis estudios y todo por ella, y yo estaba ahí haciendo mis tareas del hogar, y de repente me venía a lo mejor y una vez me acuerdo que estaba yo ahí echando el filete en la sartén. Filete de carne. Porque no le haría sopa. Empanado. No, yo sopa no hacía. Bueno, alguna vez, pero no me gustaba. Pero estaba haciendo el filete empanado y llega y me dice, mamá, ¿tú qué sería si viviera? ¡Ah, puta la niña lo que me dijo! Ay, esa... ¡Qué lengua tan afilada, eh! Esta chiquilla, cada vez que se va de ella... Se me no me tenía que darle la buena noche, ¿sabes? Bueno, ¿y la relación con su padre cómo era? O sea, el padre... Me lo puede preguntar a mí directamente, ¿sabes? Ah, bueno. Que es que yo usted... aquí, no, o sea, no, con mi nombre no aparece en ningún lado. El... O sea, otro Kino, nadie. otro a que Kino le ha hecho otro feo. Qué odio de que... Este Kino me saca la hiel en lágrimas. Pero una cosa, que a ver, que... ¿Usted como padre cómo se siente, primero? Con la desaparición de su hija. Hombre, esta extraña desaparición, ¿eh? Yo cuando era bebé y eso, yo decía, qué niña más bonita. Y luego empezó a crecer y cuando empezó a hablar ya, eso empezó a ser... Pues, es que como imagináis... Era pesadeta, ¿no? Venía, estaba yo leyendo tranquilamente después de trabajar, deslomarme trabajando. En la oficina, que usted trabajaba en la oficina. Madre mía, me enlomaba ahí todos los días, venga, todos los días. Y llegaba, que yo lo único que quería era descansar un poco, llegaba la niña y pues se ponía una silla delante de mí y me decía, papá, ¿qué es la filosofía? ¿O qué es el erotismo? Veía palabras por ahí y yo qué sé, y una vez, y unas cosas muy raras. Una vez estaba yo colgando un cuadro y me di un golpe en el dedo y grité. Y vino la niña y me decía, ay papá, ay, es que creía que era el mundo. El mundo. No. Pero, esa niña, bueno, ¿bebía la niña en casa o...? Yo qué sé, la madre a veces le ponía cosas. En la sopa, ¿no? Por eso no le gustaría la sopa. Hombre, me dijo su amiga Susanita que estuvo varios días con el mundo acostado en una cama. No, pero decía no que, estaba, que el mundo estaba mal. No, yo que le dolía el Asia, decía. Que le dolía el Asia al mundo. Sí, bueno, a la madre le metía mucha caña. Le metía caña. Y a veces iba a hacerle preguntas y luego se arrepentía, no se la hacía. Porque sabía que se la hacía la madre. Pero no, pero yo estoy de acuerdo con mi mujer. Y es que era una niña muy espabilada y yo creo que tenía mucha sensibilidad por el mundo. Yo a nosotros la queríamos mucho. Estábamos muy, muy a gusto, es verdad, ahora que no está. Pero la queremos. Hombre, porque los chavales y las chavalas tienen que volar libres. Llega un punto, ¿no, caballero? Sí, no le sentó bien cuando tuvimos otro. Guille. Sí. Bueno, estaba encandilado. Pero bueno, antes de nada, no le sentó bien. Se le caía la baba con... A mí me han dicho en mis investigaciones, me han dicho que un día fue con toda la cara afeitada a la oficina, menos un rodal, un circulito en la mejilla, que fue donde Mafalda le dio un beso ese día. O sea, a usted se le caía la baba o lo niega. Es que no me daba tiempo a que se me cayese la baba a mí. Estaba todo el rato. No, pero a mí sí. Ah, usted sí. Sí, ¿y su nombre? Rebeca. Entonces, Jaime, nos han dado un nombre falso de nuevo. Sí, no coincide con la información que tenía vos. Sí, coincide. Pero no son normales, sí que coincide. ¿A ver si usted la abuela? No. Hombre, se conserva muy bien, ¿eh? No, lo que pasa es que la niña, pues sabía que la mujer, pues... es que yo, que pues eso, que no me veía a mí contenta, ¿no? Y yo, no, y no sé, y siempre estaba desconcentrándonos, pero nos hizo cambiar, ¿eh? Nos hizo cambiar mucho. Les hacía pensar. Mi marido acabó dejando el trabajo. Y yo me puse a hacer lo que siempre hubiera gustado hacer. O sea, que nos cambió la niña. Fue una cosa buena. Gallega, es usted, ¿verdad? No, ahora nos hemos quedado hostico. Bueno, pues... Pero muy bien. Pues no queríamos. A ver si la encuentran y así les cambian a ustedes. ¿Y su hermano? ¿No estará aquí su hermano Guille que podamos hablar con él? No, el niño se fue también. Ay, ¿se fue Guille? Bueno, por Guille nos ocuparemos después. Es otro caso. Venga, pues adiós, ¿eh? Que los detectives salvajes de Topota, pero... Señora, no empujé. Adiós, ¿eh? Muy, muy amables. Muy empáticos, ¿eh? Adiós. Bueno. Venga. Hasta luego, señor. Deja de buscarla, coño. Bueno, esto hasta aquí ha llegado nuestra investigación y creo que hasta aquí ha llegado nuestra investigación. Y creo que hasta aquí ha llegado nuestra investigación. ¿Tú crees? Podemos decir que hasta aquí ha llegado nuestra investigación. ¿En serio? Quien tenga oídos que oiga. No, no, pero ¿cómo que aquí hasta aquí ha llegado nuestra investigación? ¿No sabemos lo que ha pasado? O sea, vale, se ha ido, su autor dice que la ha podido matar, que estaba harto de ella, parece que era una... No sé, pero no sabemos nada de su paradero. Yo sí que es cierto que creo que la información que nos ha transmitido su gente más allegada, véase el maestro, véase la familia, véase el tendero, nos han dado una imagen un poco de niña repelente cuando yo creo que a través de sus... De su crónica, de sus historietas, de sus viñetas, no era así, ¿eh? Creo que Mazalda es una chica que conecta con la gente. Bueno, yo creo que... ¿os parece que vayamos a hablar con sus amigos? O ya lo dejamos. Bueno, vamos a dejar hablar con sus amigos. Y intentemos pensar un poco sobre ella. Yo creo que pensando... ¿De qué manera pensaba ella? A lo mejor podemos dar con su paradero. ¿Veíais una chiquilla derrotista, una chiquilla que confiaba en el género humano o de por sí pensabais que adiós muy buenas, aquí ya estaba todo el pescado vendido? ¿Había sarcasmo? Sí, yo creo que mucho, ¿no? Sí, yo creo que Mafalda es un poco, o viene a tirarnos en la cara el absurdo del mundo, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista que no en este caso que hice yo, pero Kino decía... que la Mafalda representa las contradicciones de este mundo. Cuando de pequeño decían no hagas esto, no hagas esto, no te pelees, no tal, no tal. Y después, los mayores, hacemos lo que a los niños decimos que no había que hacer. Y eso es lo que nos intentaba decir Mafalda a sus profesores, a Pablo. ¡Qué hombre, Pablo! ¡Qué bien me ha caído! Sí, porque se ve un mundo cenizo. O sea, cuando el padre sale de la casa a la oficina... Cuando en el cole, o sea, se ve la gente por la calle, está como, pues eso, en su rol de masa. Y ella, pues, intenta poner las cosas con su nombre y decir verdades. Sí. Y las verdades son incómodas, ¿no? Sí. Sí, no, un poco, y en la línea de lo que comentaba Gabriel García Márquez sobre la obra de Kino con respecto a Mafalda y eso... Creo que Mafalda es la ingenuidad, pero una ingenuidad que es lógica, ¿no? Pero la ingenuidad de las primeras veces en las que no te has dejado domar por el sistema en el que intentas vivir. Y un poco su relación con sus padres se ve mucho eso, como ella, pues es una niña que es un espejo que les hace ver a sus padres que muchas veces no están viviendo, están como atascados en un mundo en el que no quieren estar. Yo creo que escuchando, yo creo que esta niña se ha ido. Se ha ido. Se ha ido a otro continente y yo me la imagino perfectamente en un grupo de música. ¿Sí? ¿Qué estilo de música, quizá? Yo, un poco punk, ¿no? Yo creo que se hizo punk, Mafalda. A ver, ¿le ves así con ese estilo punk a Mafalda? No sé, a lo mejor punk con mezcla de ska. Sí, un poco más con vientos. Punk sí, con vientos. Sí. Puede ser, puede ser. No sé, pero... No sé, mira, escucha. Creo que se escucha ahí un tema en este bar. Vamos a entrar. Vamos, sal, levántate, levántate de tu sillón, vamos, piensa en autoinformación, apaga el televisor, como qué malo, como pobre, qué rico, tienes libros, pídele consejo a los que los han escrito, vamos, crea, no destruyas, la autogestión es tuya, vamos, sal, levántate, levántate de tu sillón, vamos, piensa en autoinformación, apaga el televisor, como qué malo, como pobre, qué rico, tienes libros, pídele consejo a los que los han escrito, vamos, crea, no destruyas. La misma idea que yo. Está guapísima esta música, tío. O sea, esto me recuerda. Vamos a preguntarle al camarero qué música es. Vale. Perdona, ponle un whisky a este otro y te queremos preguntar. Está doblado ya. ¿Qué música es esta? Perdona. Ah, pues mire, lo acabo de descubrir. Es un grupo de Valencia, en España. Es un grupo que se llama Mafalda. ¡Ah, Mafalda! Como la niña desaparecida. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, es un grupo que se montó, son 11 músicos de Valencia y hacen una mezcla así de... que llaman reggaecore, una mezcla de ska, reggae, funk y hardcore, sí. Y se llama Mafalda. Mafalda, qué curioso. Caso resuelto. Has escuchado en la letra de esta canción, te tenemos que pedir perdón, Kino, por dudar de ti y esa cabeza brillante con la, y por eso te vamos a dedicar las últimas palabras de este episodio de la libreta de Topota. Y como bien decías, la vida debería ser al revés, se debería empezar muriendo y así ese trauma está superado. Luego despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia